Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Apreciados compañeros, amigos y oyentes del Club de la Pluma, desde Colombia, como todas las semanas, los saluda Mauricio Ibáñez con un abrazo por la unidad latinoamericana. El día 20 de julio se conmemora en Colombia la iniciación de una cadena de sucesos que comenzaron en 1810 y culminaron con nuestra independencia de la corona española en 1819. Entre las actividades de celebración se realiza un desfile militar en honor al Ejército Nacional y la instalación de un nuevo periodo de sesiones legislativas en el Congreso. En este caso, iniciamos el último año de actividades de Cámara y Senado con este gobierno. Durante la instalación, el presidente Petro realizó una presentación de los resultados que se han alcanzado hasta ahora y en un gobierno que ha sido atacado por todos los frentes, con varias propuestas saboteadas en el mismo Congreso y con los vientos de la gobernabilidad en su contra. El presidente hizo una comparación del Congreso actual con el de hace 20 años, donde él, como senador, descubrió y denunció vínculos en el 38% de los congresistas con el narcotráfico y el paramilitarismo. Hoy hay menos senadores cuestionados o presos y se debaten reformas sociales y no delitos. Recibió el país con una inflación del 13.8%, hoy está en 4.82%, lo que representa un éxito enorme en materia de responsabilidad financiera. Hizo un reporte con cifras sobre el aumento del salario mínimo en su gobierno, el cual en 3 años ha llegado al 48%, más que cualquier otro gobierno. El mejoramiento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores contribuyó a lograr un crecimiento económico del 2.7% del Producto Interno Bruto de Colombia. La agricultura creció en 7.1% en 2025. Es el mejor resultado desde el 2005. Sacamos del hoyo negro al campo, dijo el presidente en su presentación. Las exportaciones agropecuarias alcanzaron 11.478 millones de dólares en 2024. Es un aumento del 13.9% frente a 2023 y 40% más que en 2022. En 3 años se han gestionado 601.000 hectáreas fértiles, 401.345 compradas y el resto recuperadas, todas destinadas para la reforma agraria, a la restitución a campesinos desplazados por la violencia pasada. No se ha realizado ninguna expropiación de tierras a sus dueños legítimos. En el programa de transición energética para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, el presidente reportó una reducción del 13% en la extracción de carbón en 2024 y del 7% en el primer trimestre de 2025. El presidente anunció que Colombia dejará de exportar carbón a Israel con base en las normas de la OMC y frente a posibles crímenes de guerra. Petróleo y gas también decrecieron en un 3.7%. La industria nacional creció en un 3.7%, se promovió la industria de las confecciones y se apoyó a la pequeña y mediana industria con créditos y reducción de aranceles. El crédito para las asociaciones campesinas e industriales creció en un 263%, favoreciendo a sectores como el arroz, la leche y el café. Colombia superó los 7 millones de turistas extranjeros por año. Las divisas por turismo ya superan el equivalente a 10 mil millones de dólares anuales más que el carbón. El Banco Agrario de Colombia desembolsó el equivalente a 8.157 millones de dólares en créditos para el agro, un aumento del 68% respecto al gobierno anterior. Aunque la reforma a la salud no ha sido aprobada, el gobierno ya puso en marcha un ambicioso modelo de atención preventiva por parte de las entidades públicas de salud que ya opera en zonas pobres y tiene como meta cubrir el 50% del país en 2025. Este gobierno ha venido pagando todas las deudas que dejó el gobierno anterior, al punto que el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible quedó subsanado y es el que mayores aportes ha hecho al sistema mixto de salud, lo que ha permitido identificar una gigantesca red de corrupción de las entidades privadas que ha desviado cerca de la escandalosa cifra de 24.725 millones de dólares en los últimos 20 años y provocado la muerte de miles de pacientes en el peor escándalo de corrupción de la historia de Colombia. Se redujo la mortalidad infantil y materna con acciones del Sistema Público de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El presidente destacó que hoy las madres son atendidas antes, durante y después del embarazo. A pesar de no haber logrado la aprobación de la ley de financiación en el Congreso, el presupuesto de la policía subió en un 22%. Hoy el 36% de la policía son mujeres. Se han realizado 54.419 ascensos y el salario policial subió 10% anual. Es el mayor en 15 años. Los resultados en la guerra contra el narcotráfico son contundentes. Se priorizó atacar la estructura criminal, no al campesino. Como resultado, se han incautado 2.366 toneladas de cocaína en 3 años, un 62% más que en el gobierno anterior. La matrícula gratuita en universidades públicas llegó al 97%. Se pasó de 597 mil estudiantes en 2022 a 902 mil estudiantes en 2025 en todas las profesiones. Adicionalmente, se abrieron programas en ciencias cuánticas. Santa Marta tendrá la primera infraestructura nacional de inteligencia artificial. En Colombia, la Constitución garantiza el derecho a la réplica por parte de la oposición, de manera que una vez concluido el reporte realizado por el presidente Petro, representantes de la oposición pidieron el uso de la palabra, sin cifras, sin argumentos, sin estadísticas ni resultados que mostrar, la oposición se limitó a lanzar acusaciones, insultos y descalificaciones contra el presidente, quien escuchó atentamente la diatriba. Y luego de saludar las intervenciones destempladas, se dirigió al aeropuerto para viajar rumbo a Chile para asistir al encuentro de presidentes por la democracia. El pueblo colombiano, una vez más, pudo apreciar la altura de un líder que ha logrado navegar contra la tormenta y nos ha devuelto la esperanza. Gracias, compañeros, y hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma.